Marta Candia, ¿no? Una referente para nosotros en cuanto a lo que es la radio, porque fue una de sus creadoras aquí principales. Y bueno, y ahora con otra temática, ahora desde la parte de autora de un libro. Estoy hablando de Nosotras en Libertad, que se va a estar presentando este sábado 6 de noviembre a las 18 horas. Y la tenemos al teléfono. Hola Marta, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula te saluda. Hola Paula, ¿cómo estás? Tanto tiempo. La verdad, qué lindo poder, aunque sea por teléfono, encontrarnos para poder hablar ahora de un libro, nada más y nada menos. Siempre activa, sí. Nunca inactiva Marta, ¿eh? Sí, siempre por ahí inventando cosas. Me encanta. Igualmente es un libro que es audiovisual, o sea que no me escapo de la parte audiovisual, para nada. Siempre conectada. Marta, contame un poco, ¿hace cuánto que tenían pensado este libro? ¿Cuánto tiempo les llevó plasmarlo? Mira, la idea del libro andaba dando vueltas desde, primero que hubo un primer libro en 2006 que se estrenó, se lanzó en la Feria del Libro, que fuimos 112 expresas políticas, donde en base a las cartas que nos mandábamos con los familiares, se armó todo el relato de lo que fue la cárcel, rejas hacia adentro. Nosotras siempre seguimos conectadas, somos una colectiva de más de 400 presas políticas, que pasamos en cautiverio en la cárcel de Devoto durante la dictadura militar. Empezamos a salir entre el 80 y el 83, algunas en el país, otras en el exilio. Y bueno, seguimos conectadas y en 2019 nos volvimos a juntar, éramos 300, hicimos una fiesta muy hermosa. Bueno, como siempre, en realidad somos como una marea. Eso de la marea verde, bueno, nosotros somos la marea de expresas políticas porque nos hemos juntado muchas veces, por ejemplo, con el tema de los juicios, ¿no? Claro. Nuestras compañeras han sido querellantes o testigos de los juicios y de las condenas, así que, y otros, por ejemplo, rescatar espacios de la memoria y otros temas de militancia. A fines de 2019 se hizo el Encuentro Nacional de Mujeres, dijimos vamos a hacer un taller, y del taller se anotó tanta gente que hubo que hacer 8 talleres. Wow. Ahí nos dimos cuenta que las nuevas generaciones querían saber cómo era que habíamos resistido. Entonces, llegó la pandemia y dijimos, este es un momento como para que nos pongamos a hacer el libro. Y bueno, así que empezamos con un grupo, convocó y después convocamos otras más y así, y se armaron 200 relatos. Wow. Y videos, por eso te digo que es audiovisual, porque está en la web, no es un libro de papel, sino que es un libro web que podés entrar muy fácilmente y tiene, bueno, muchas cosas que canto, por ejemplo, que actúan o cantan María Farías Gómez, Teresa Parodi, Verónica Condomí. Todas pusieron su granito de arena, todas las mujeres. Tal cual. Así que un poco así se gestó el libro. Bueno, ¿y qué implica para ustedes, porque ustedes ya vienen de presentarlo en Buenos Aires, presentarlo aquí en el Consejo Deliberante este fin de semana? Y bueno, es una emoción, es mucho trabajo por un lado, por suerte tenemos mucha colaboración, sobre todo del Consejo Deliberante. Y bueno, todos a quienes le pedimos que nos ayuden, nos dan una manito por una cosa, por otra. Así que en ese sentido sentimos que hay sororidad. Con los hombres también, porque nuestras parejas también nos ayudan. Seguro. Así que, bueno, estamos emocionadas, contentas, nos dicen, ¿por qué no lo hacen en la plaza? Decimos, no, es un libro, ¿cómo vamos a presentar un libro en la plaza? Pero bueno, veremos cómo. Ya mucha gente nos ha dicho que va a participar. Nos interesa mucho a las mujeres jóvenes, porque es un poco un legado generacional que también queremos brindar. ¿Sabes lo que me gusta, Marta? Esa cuestión de transmutar la experiencia o el dolor que les pudo haber causado, lejos de quedárselo para sí, ¿no? Porque es muy duro también plasmarlo. Poder transmitirlo, transmutarlo en comunicación, en concientización, en memoria, y esto de también de transformar a las mujeres en la actualidad para decir, si nosotras sobrevivimos, ustedes también pueden. Sí, además que, digamos, cuando salimos, si vos te fijás en los relatos, hay muchos relatos muy desgarradores por las situaciones con las que se encontraron al salir, pero casi todas, en su gran mayoría, hicimos el esfuerzo de reinsertarnos en la sociedad y de seguir la lucha por donde sea, porque la lucha en el sentido de defensa de la escuela pública, defensa de la salud pública, defensa incluso del Estado mismo, ¿no? El Estado como representante de nuestro, como organización social de nuestro pueblo. Claro. Y de todas las organizaciones, además, en las que han participado y participan las mujeres, qué sé yo, docentes, por ejemplo. Hay un montón de gremialistas de la docencia que resistieron en la década del 90 todo el tema este de los cambios de la escuela pública que eran terribles, ¿no? Así que seguimos con eso y también nos solidarizamos con otras luchas y también con otras injusticias como la prisión de Milagro Sala, que tenemos, es nuestra bandera, que como presas políticas la vamos a levantar siempre y estamos peleando por eso también. No puedo no preguntarte en cómo ves a las mujeres hoy en día, ¿no? Teniendo en cuenta lo que mencionabas también de estas revolucionarias y mujeres que estuvieron en los 60, en los 70, ¿cómo las ves ahora en este siglo XXI? Sí, como es como vernos, ¿no? ¿Cómo nos vemos? Nos vemos que ya somos madres, somos abuelas, pero que bueno, cada una deja su huella, su impronta de alguna manera, porque lo que le pasó a nuestro país fue una cosa que quizás no se llega a dimensionar. O sea, si vos suponete que te pones a estudiar historia y decís, che, mira, hubo un país donde mataron y desaparecieron y hubo campos de concentración de toda una generación, que como decía Néstor, somos una generación diezmada. Vos decís, uy, mirá lo que pasó, qué bárbaro. Pero nos estaba pasando a nosotras, a nosotros, a todos. Entonces eso generó un trauma social muy grande a todo nivel. Y por eso hay tantas tensiones también dentro de esta sociedad, que además que dejó como saldo también un desastre económico que lo seguimos peleando y arrastrando y discutiendo y que vamos y que venimos, ¿no? Tal cual. Entonces es como que somos parte, nos sentimos parte permanentemente de lo que va sucediendo. Sin lugar a dudas. Vos sabés que escuchando y teniendo, leyendo un poco en la web, ¿no?, de este libro, veía una frase que decía, de nada valdría un movimiento femenino en un mundo sin justicia social. Y cómo han luchado, cómo han luchado las mujeres, ¿no? Desde el año pasado, pese a la pandemia y todo, seguimos luchando por más derechos, ¿no? Y lo que nos falta todavía. Sí, además que hay protagonismo. Vos fijate que hay muchas intendentas mujeres. Sí. No porque nosotras querramos ser intendentas, sino porque hay necesidad de actuar, ¿no? De participar, de defender a la sociedad. Quizás venimos muy bombardeados por distintos lados y las mujeres somos así, que defendemos lo nuestro y defendemos nuestro país, defendemos nuestra tierra, nuestros hijos y además nuestras profesiones, nuestra inteligencia. Así que digamos que tenemos un espacio que estaba vacante quizás y con la marea de mujeres que viene se va llenando. Yo me acuerdo que estuve en Buenos Aires cuidando a mi nieta en el momento en que se hace la toma de las escuelas secundarias por el ataque a la escuela pública, sí, a la educación pública, creo que fue en 2017, 2017 o 2018. El tema es que eran todas pibas, eran todas mujeres las que estaban defendiendo la escuela, y junto con ellos la comunidad educativa, ¿no? las madres. Fue una cosa impresionante, que eso se vivió en Buenos Aires y quizás se tapó, no viste, pasó así, sí, pero sí. Cuando vos tenés la vivencia personal, te das cuenta que hay todo un empuje que viene y que es imparable, ¿eh? Por ahí, bueno, baja y sube como las mareas. Marta, y bueno, vos hablabas de las parejas que acompañan y todo, vos tenés una hija, ¿verdad? O tenés dos hijas tenés. Sí, tengo un hijo y una hija. ¿Qué dicen ellos de este libro? O cuando lo decidiste decir, bueno, vamos a empezar a plasmar este libro web, ¿qué te dijeron? Bueno, no viven conmigo, así que estábamos encerrados acá, cada uno, claro, en su lugar, y además no viven en la provincia. Así que, bueno, mucho no hemos podido intercambiar, pero bueno, sí lo han leído y bueno, lo más importante es que yo digo que cuando nacieron los chicos, ¿no? Las chicas, ¿qué le tenemos que enseñar a los chicos? Y bueno, lo primero que le tenemos que enseñar es a luchar. Y sí. Pero a luchar así, luchar no de enojarse, ni de pelearse, ni de agarrarse de los pelos, sino luchar por las cosas que uno cree y por proyectos, por la vida, por el sustento. Si nos rendimos como seres humanos, bueno, nos vamos al tacho. Así que en ese sentido, ya los chicos saben con qué buey aran con su madre. qué lindo, me encanta eso. Marta, bueno, recordale a la gente, entonces, es este sábado 6 a las 18 horas, ¿verdad? Sí, en el Consejo Deliberante, pasado mañana, 6 de noviembre a las 18 horas. Van a estar... tenemos muchas compañías también, van a estar Rosario Badano Rosario Badano es una expresa y yo me confundo. Rosario Torres. Torres, sí. Y Magalí Gijena. Juani de Pian, que tiene una canción que hizo hace mucho para una expresa política que también escriben en el libro, que es escritora y mandó un poema desde, vive en Estados Unidos, porque bueno, le tocó el exilio y ya formó familia allá. Y le dedicó, Juani le dedicó una canción, y también hay otra canción para Milagros Salas. Bien. Y después también están, bueno, como principales panelistas, Felicitas Bonavita y Cintia Alcaraz. Qué lindo. O sea que las periodistas van a comentar y nosotras vamos a presentar. Las autoras vamos a presentar y las periodistas van a comentar. Y después cierran Pamela Díaz, Guillermina Gabaza y Belén Martínez con unas canciones. Qué lindo, Marta. Bueno, te deseo mucha mer para este sábado. No la necesitan porque ustedes son poderosas. Pero bueno, allá estaremos acompañándolas también en esta presentación. Y bien ahí de poder escribir y poder plasmar esto para ser faro para muchas mujeres que lo van a leer. Bueno, esperemos, a vos también te esperamos y a todos los compañeros de cultura y de la radio que nos acompañen y bueno, esperemos que también puedan hojear el libro, porque es un libro por que se entra, se sale, que viste cómo son unitarios los textos, se puede visitar en muchos momentos, por ahí estás. A ver qué puedo leer. Ah, tengo esto. Así que se puede leer y se puede escuchar. Seguro, seguro que sí. Marta, te mandamos un abrazo enorme, enorme. Y bueno, estamos en contacto. Lo mismo para vos, Paulita. Un abrazo. Un beso grande.